partir de este momento y durante 120 minutos nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor. En este encuentro cinematográfico. Anécdotas. Curiosidades. Biografías. Los grandes festivales y filmaciones. Anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Muy buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1163 de este último viernes de agosto 2020, día 28, por esta FM Lourdes, la radio de la gente, en el 93.9 de su dial. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, 3 de febrero, 32, Ortopedia Concordia, Urquiza, 546, Restaurante Americano, Pellegrini, 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Peril y Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 173. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Gruski, que hoy está cumpliendo años. Muy feliz cumpleaños, Bernardo. Un gran abrazo de Edgardo y mío desde la radio para ti, que estás encerrado como todos durante la semana y que por lo menos lo pases muy bien en tu día, en tu casa. Que colaboran en la información general y cuando vuelvan las funciones de cine, en los estrenos, tanto en Buenos Aires como en la ciudad de Concordia. También Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrieli en el YouTube, con grabaciones seleccionadas del programa. Y de paso aprovecho para decirles a todos los oyentes que se comunican a través del correo electrónico de Encuentro Cinematográfico que no les he contestado porque estoy sin computadora. Lamentablemente sufrí un desperfecto y estoy sin computadora desde el lunes de la semana. Cuando tenga, volveré a contestarles nuevamente, como corresponde. Tenemos también la colaboración de Video Club Amigo para cine, para ver en casa, con los estrenos y películas que hayan sido también muy importantes para que usted se quede en casa viendo cine los fines de semana. Y además también la colaboración de la Fundación Odeón, que nos acerca a 4 entradas por semana, pero que no las tenemos porque no hay función cinematográfica. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-927, que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares deben anexar la característica 0345 al 421-927, ya que por nuestra página web www.lourdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos durante el programa, hoy tendremos habilitado el celular 0345-154-176-154. Fácil, tomen nota, se los repito. 0345-154-176-154. El western americano televisivo. Y hoy vamos a hablar y recordar la serie Round Hide, Cuero Crudo. Rawhide, Cuero Crudo, fue una serie de televisión estadounidense tipo western en blanco y negro con un total de 217 episodios de 50 minutos que se emitió durante 8 temporadas en la red de CBS los viernes por la noche desde el 9 de enero de 1959 hasta el 3 de septiembre de 1965. La serie fue producida por Charles Marquis Warren y otros productores como Bruce Heller, Vincent Fenelli, Bernard Kowalski y Robert Thompson, siendo productor ejecutivo Ben Brady, contando con varios directores, compositores musicales, fotógrafos y editores. El tema principal, Cuero Crudo, pertenece al gran músico Dimitri Tionkin y es cantado por Frankie Lane. Fue protagonizada por Eric Fleming y Clint Eastwood, a quienes acompañaron variadas estrellas que se anexaban con el correr de los años en sus variados capítulos. Roundhide, Cuero Crudo, fue la sexta serie televisiva estadounidense de mayor duración, con 7 años y 6 meses, ya que La Ley del Revólver duró 20 años, Death Valley Days, Días del Valle de la Muerte, 18 años, Bonanza, 14 años, El Virginiano, 9 años, y Wagon Train, 8 años. Ambientada en la década de 1860, Cuero Crudo retrata los desafíos que enfrentan los vaqueros de los arreos de ganado. La mayoría de los episodios se presentaban con un monólogo del jefe de los arreos, Gil Favor, interpretado por Eric Fleming, en una típica historia característica de los variados arreos que veíamos en los western clásicos, cuyos vaqueros se topan con variadas circunstancias en el trayecto y que se ven obligados a enfrentar y resolver. En ciertas oportunidades, alguno o más miembros del arreo se aventuran en alguna ciudad cercana, involucrándose en problemas, por lo que deben ser rescatados. Rowdy Yates, personaje de Clint Eastwood, era el joven muchas veces impetuoso en los primeros episodios, y Favor, el jefe del arreo, tenía que controlarlo y aconsejarle. Favor es un líder inteligente, que sabe manejar los desafíos y desarrollar muy bien su trabajo, pero aunque tenía el respeto y la lealtad de los hombres que trabajaban para él, varias veces se le insubordinaban, incluido el joven Yates, después de trabajos demasiado pesados o después de ser severamente amonestados por su exigencia. Las historias transitaban las llanuras, a veces resecas, con jinetes fantasmas, asalto al ganado, lobos, bandidos, asesinos, etc. Frecuente era la constante necesidad de encontrar agua para el ganado, y un explorador se pasaba buscando agua, descubriendo que los pozos de agua e incluso los ríos se habían secado. En cierto modo fue similar a la serie Wagon Train. Fue una serie con escenas inquietantes, muchas veces brutalmente enérgica, donde se daban muchas situaciones y enfrentamientos con personajes toscos, agresivos, o con los indios que exigían ganado como pago por recorrer sus tierras. En el capítulo Incidente de la ciudad en el terror, la gente piensa que Yates tiene la peste, el ántrax, y hacen cumplir a punta de pistola una cuarentena de los ganaderos fuera de la ciudad. Entre los ladrones de ganado se incluían los comancheros. En Incidente con un verdugo, apareció un misterioso jinete oscuro que la ladera que desde la ladera seguía a la manada. También hubo episodios con pueblos fantasmas, ganado con cuernos iluminados por el fuego de San Telmo al anochecer, un extraño carro gitano cerrado, aparentemente dirigiéndose a sí mismo, girando repetidamente, un rayo que cae y golpea a los vaqueros, el cruce de un cementerio indio sagrado. La mayoría de los episodios tenían la palabra incidente en tal o cual cosa, llegando finalmente ganado por primera vez en la serie de Acedalia. Llegando finalmente el ganado por primera vez a la serie Acedalia. Y luego la serie continúa desde allí. Hay un capítulo donde Favor quiere vencer a otra manada para obtener los mejores precios y toma un atajo estrecho soportando truenos y relámpagos, y la manada se precipita por el acantilado, perdiendo la mayor parte de las reses. No tiene el dinero para pagar a los vaqueros y tiene que enfrentarse al dueño, cuyo ganado ha perdido, sabiendo que ello podría impedirle volver a trabajar en el negocio del arreo del ganado. Vamos a escuchar ahora el tema de esta serie, Roundhide, de Dmitri Tionkin, cantado por The Blue Brothers. Escuchen que es muy interesante. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Streams are swollen, keep them doggies rolling, roar hard. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my life. Move them on, hit them up, hit them up. Ride them in, cut them out, ride them in. them on. Hit them up. Hit them up. Move them on. Move them on. Hit them up. Raw hide. Cut them out. Ride them in. Ride them in. Cut them out. Cut them out. Ride them in. Bueno, ese es el tema de la serie Round High Cuero Crudo de Dmitri Tionkin, original de la banda de sonido de la serie, por supuesto, que hemos conseguido con Edgardo para que ustedes tengan también el tema de la serie después de haber escuchado el desarrollo de la misma, que fue una serie muy importante en la historia de la televisión y el Far West televisivo norteamericano. El western americano. Y hoy vamos a hablar de el terror del pueblo tini. El terror de Tiny Town es un western mediometraje estadounidense del año 1938, de 62 minutos de duración, filmado en blanco y negro en un estudio de sonido de Hollywood y en parte en Placeritos Ranch, en Place Canyon, California. Producida por Jack Buell y dirigida por Sam Neufeld, sobre un guión y diálogos de Fred Mayton y Clarence Marx, cuya fotografía fue realizada por Mac Stengler, y la música y canciones fue compuesta por Edward Kilenge. Y del montaje fueron responsables Martin Cohn y Richard Reich. Este es el único western que existe en el mundo donde todo el elenco está compuesto por enanos y enanas, que se desempeñan tal cual como los vaqueros normales, galopando en ponis, pasando por debajo de las puertas del salón, enlazando terneros, asaltando diligencias, etc. En el mejor estilo de los medios metrajes del gran John Wayne de la década de los años 30. El héroe viste a la usanza del gran duque y monta un pony blanco, como el blanco caballo que utilizaba John Wayne. Resulta que el director, Jell Bluel, escuchó una broma en el estudio: si esta inmersión económica continúa, usaremos enanos como actores. Y concibió la idea de por qué no hacer un western con enanos, y logró conseguir su elenco de enanos a través de agentes buscas talentos, anuncios en periódicos y solicitudes radiales. Y muchos de ellos eran actores, ex miembros de grupos de artistas ambulantes. La película recibió comentarios dispares y negativos, y tal vez por ello Jed Buell nunca realizó la secuela prometida a la revista Variety. Fueron sus intérpretes Buck Lawson, Yvonne Moray, Little Bill Rhodes, Curtis Bambury, Billy Platt, Joseph Herb, Charlie Becker, George Ministeri, Nina Krebs, Carl Kaczynski, Fern Formica y William H. O. Doherty. Este es el elenco total de enanos. La gente del pueblo está trabajando, el herrero, el cantinero y el barbero en lo suyo, mientras cantan. Bob Larson, el padre de Buck, Le dice que quiere que vaya al rancho y descubra por qué están desapareciendo los terneros. Bad Hines y su pandilla están justamente enlazando terneros, quienes al ver a Buck huyen al galope, abandonando una marca con las iniciales de un ranchero vecino, Ted Preston, y se la lleva a su padre. Bat le dice a Ted que los Larson están disparándole a su ganado y luego matonea a Otto el cocinero, y se come la tortilla que estaba en la mesa y se va. Ted Preston va al pueblo a esperar a su sobrina Nancy, que viene a vivir con él porque falleció su padre. Bat Hines amenaza al sheriff para que no intervenga en el conflicto entre Larson y Preston. Luego, con su pandilla, planean robar la diligencia que trae dinero en la que viene Nancy. Atacan a tiros a la misma, matando al conductor y al acompañante, y sigue sin control cuando Buck y su grupo observan ello, y mientras el grupo persigue a los asaltantes, Buck logra detener a los caballos, salvando a Nancy, que está muy agradecida. Luego conduce la diligencia al pueblo con ella, llevando los cadáveres en el interior y al otro pasajero. En el salón muy concurrido, donde canta Nina, la vampira, que baja elegantemente vestida por una escalera mientras una dama toca el piano, Buck y Nancy vuelven a encontrarse, pero deben hacerlo a escondidas debido al conflicto entre Larson y Preston. Cuando ella llega, Buck está tocando la guitarra y cantando, pero Bat los descubre y les espía para luego contarle al tío, que cabalga al lugar y obliga a Nancy a irse a casa. Y enfrenta a Buck, que le convence de que alguien ha estado robando sus terneros. Bad Hines les ataca y mata a Ted Preston, pero Buck se le escapa, y luego el muy ladino va y le dice a Nancy que Buck le disparó y mató a su tío. Posteriormente, en el salón, donde Nina canta nuevamente, Bad se propasa con ella, y Buck lo enfrenta y lo golpea, cuando llega el sheriff y Bat lo acusa de haber matado a Preston, logrando que el sheriff lo arreste y lo encarcele por asesino. Nancy va a verle y Buck le dice que él nunca le disparó a su tío y le pide que vaya al rancho de su padre para reunir a los vaqueros para que vengan a liberarle. Ahora Bat lidera a su grupo y otros que le siguen para intentar colgar a Buck sin juicio. Cuando llegan a la oficina del sheriff, el sheriff enfrenta a la multitud, pero Bat ingresa a la oficina, le dispara al sheriff, delatándose que es quien está causando todos los problemas, y escapa por la ventana cuando ingresan los hombres con su padre y Nancy. Buck se libera, salta a un caballo y persigue a Bat hasta su escondite en una cabaña secreta, de la que sale Nita, la cantante del salón, quien acaba de colocar y encender un atado de cartuchos de dinamita, enojada porque estropeó su acto en el salón y la destrató. Bat entra a la cabaña y tras el Buck, que le dispara, desarmándolo, y se trenzan en una lucha a puño limpio. Cuando lo derriba, sale de la cabaña y cuando Bat iba a dispararle por la espalda, explota la dinamita y todo vuela por el aire. En momentos en que llegaba su padre y sus hombres con Nancy, ella, con un pañuelo, le limpia la sangre del rostro antes de besarlo. De terror of Tiny Town, o el terror del pueblo Tiny, después de su estreno en los Estados Unidos el 1 de diciembre de 1938, recibió una serie de críticas mayormente negativas, incluso fue considerado el peor western de la década. El crítico de cine Leonard Maltin lo expuso como una trama típica y mal representada. TV Guide lo consideró como una de las ideas más extrañas del cine. Charles Tatum apreció el guión y los números musicales, indicando que la película como entretenimiento es muy entretenida y que resultó corta. Craig Butler de All Movie dijo: decepcionantemente aburrida. Criticó el guión como poco imaginativo y dirigida sin inspiración. Dennis Ward escribió: se sostiene como una curiosidad simplemente por ver a vaqueros enanos en acción. Y señaló que todavía es divertido verlo, Otra crítica dice: el terror de Tiny Town es extraño y enérgico. Las secuencias de lucha tienen variadas torpezas y es obvio que los dobles de acrobacia quedan fuera de toda crítica. Finalmente, cabe destacar la herencia que ha dejado, ya que escenas de este western fueron utilizadas en el video de Dick Kennedy's de Round Hill, Cuero Crudo, y en el video musical de Cat Ketchum para Small Town Saturday Night en 1986 de terror, o Tiny Town, apareció en un episodio del festival Cannes de Film, una serie de sátiras con Lara Newman, y a su vez se lo menciona en un episodio de la exitosa serie MASH de Robert Altman. Una escena se utilizó de fondo en la película Johnny Suede del año 1991, donde Brad Pitt desea ser una estrella en uno de sus primeros trabajos en el cine. La banda de punk rock Adrenaline OD grabó en 1988 una canción titulada Tema desde un imaginario western enano, un homenaje a esta película. La película también se menciona en un libro de Daniel Pinkwater, The Snarl Good Boys and the Backenbach Horror, como una de las películas proyectadas en el teatro Snark, por lo que después de todo, el terror de Tiny Town siguió siendo recordada y lo seguirá siendo, ya que se lo puede ver por internet en un flamante YouTube. Búsquelo y se deleitará. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta película totalmente interpretada por enanos, el terror del pueblo Tiny. Es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto, Pluto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Restaurante Americano, buffet libre, único en su estilo en Concordia, donde usted se sirve a su gusto platos calientes y fríos, postres y helados, por un importe único por persona. Y los días miércoles es el día de las damas, por eso solo pagan las damas el 50% de su consumición. Así es, restaurante americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Homenaje muy especial a Clint Eastwood. Clinton Eastwood Jr. es un actor, director, productor y músico y compositor estadounidense cuyo apodo cinematográfico es Clint. Nació en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930, por lo que alcanzó sus 9 décadas de vida y 65 años emparentado con la cinematografía. Sus padres fueron Clinton Eastwood Sr., operario de la industria metalúrgica fallecido en 1970, y Margaret Ruth Runner, empleada de una fábrica IBM fallecida en el año 2006. Su ascendencia es mezcla anglo-irlando-escocesa y holandesa, ya que su familia desciende de William Bradford, que llegó a América en 1620 a bordo del histórico barco Mayflower. Sus padres cambiaron en variadas oportunidades de residencia en busca de trabajo por California hasta que se establecieron en Piedmont, en canchas de golf y Clint trabajó en canchas de golf y hasta fue bombero forestal. Cuando trató de asistir a la Universidad de Seattle en 1951, fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y destinado a Fort Ord durante la Guerra de Corea. Y allí se desempeñó como instructor de natación y socorrista durante todo el servicio militar. Y fue durante este año viviendo en una zona aristocrática. Allí inscribieron a Clint en la escuela secundaria Piedmont Junior. Pero antes de comenzar las clases, cruzó en su bicicleta por el césped del campo deportivo y por dicho motivo le fue negado estudiar en dicho colegio, por lo que se debió inscribir en el Instituto Técnico de Oakland, donde, debido a sus malas calificaciones, debió repetir un curso. Y al parecer, no llegó a graduarse. Lo que es seguro es que desempeñó numerosas tareas laborales como repartidor de diarios, empleado de tienda, socorrista, caddy cuando regresaba de visitar a sus padres en un avión bombardeo Douglas AD. No, retorno, Empleado de tienda, socorrista y caddy. Cuando regresaba de visitar a sus padres en un avión bombardero Douglas AD, que se queda sin combustible, cayó al mar cerca de Punta Reyes, a unos 3,5 kilómetros de la costa, y junto con el piloto escaparon cuando se hundía y lograron salvarse en un bote salvavidas. Según parece, cuando la cadena de televisión CBS estaba realizando una filmación en Fort Ord para los estudios Universal, y un asistente conoció a Clint Eastwood y le ayudó a conseguir una entrevista con el director de la serie, quien lo llevó a los estudios en Hollywood y se lo presentó al director de fotografía Irving Glasser, quien a su vez le facilitó realizar un casting con el director Arthur Lubin, quien apreció inmediatamente su postura y su estatura de 1,93 metros y le recomendó asistir a clases de interpretación y le consiguió un contrato en abril de 1954 de $100 a la semana. Resulta que por su rigidez pronunciaba los diálogos entre dientes, una característica que fue su identidad durante toda su carrera. Su primera actuación, y no acreditado, es la de un asistente de laboratorio en El regreso del monstruo, del año 1955, secuela de El monstruo de la Laguna Negra, y sigue no acreditado en Lady Godiva y Hoy como ayer, Estaba escrito y Tarántula, de Jack Arnold, junto a John Agar, donde se combate a una mutante araña gigante que surge de un laboratorio. Luego acreditado y ya con unos diálogos, aparecen Francis en La Marina, historia de una mula para la China, siguiendo con La primera vendedora ambulante, Zafarrancho de combate, Ataque bajo el sol y La escuadrilla Lafayette, todas desde 1955 a 1958. Pero en 1956, Clint Eastwood accede a la televisión en la serie Selecciones de Roger Dickens, en el capítulo Cochise Greatest of the Apaches, como el teniente Wilson. Luego, Patrulla de Tráfico, en el episodio Motorcycle A, como John Keeley. Y La llamada del oeste, en el episodio The Last Letter, como Josh Lucas. En 1957, en la serie West Point, episodio White Fury, como el cadete Bob Slater, y en 1958, Diario de a Bordo, episodio de Lonely Watch, como Barnes. En 1959 participa en Maverick, en el episodio Duelo en Sundown, como Red Hardigan, y en Alfred Hitchcock Presenta, en el capítulo Human Interest Story, y en este año inicia su serie directa, Roundhide, Cuero Crudo, que fue su primer papel relevante, aunque secundario, hasta 1965, participando en 217 episodios. A pesar de que no se sentía cómodo interpretando a este personaje joven y tonto, se convirtió en un éxito comenzando a darse a conocer. Inmediatamente participa en 1962 en un episodio de Mr. Ed, el famoso caballo que hablaba, titulado Clint Eastwood Meet a Mr. Ed, y no participó más en la televisión. El contrato de Clint Eastwood en la serie Cuero Crudo, Roundhide, le prohibía hacer películas en los Estados Unidos, incluso cuando estuviera de vacaciones, pero dicho contrato no prohibía que pudiera actuar en películas europeas. Y con el advenimiento del western spaghetti, Clint Eastwood, como muchos otros actores estadounidenses, se sintió atraído por el nuevo filón del cine italiano. Y se fue a probar suerte a Italia, filmando en 1966 El magnífico extranjero, un western que algunos historiadores ubican como un telefilme y producción de Estados Unidos en Italia. otros, como uno de los tantos del comienzo del western spaghetti, producto del cine italiano, que se estrenó en los cines y lo vi en Concordia a este western. Clint Eastwood fue muy bienvenido para Sergio Leone como intérprete de su trilogía. Por un puñado de dólares, 1966, por unos dólares más, 1967, y Lo bueno, lo malo y lo feo, 1968, con música de su gran amigo Ennio Morricone. Y en dos de ellos participó Lee Van Cleef, lo que le valió a ambos para convertirse en famosos. En 1967, entre estos westerns, participó en las películas Las Brujas, de 5 episodios, que dirigieron 5 directores, uno cada uno, y fueron Mauro Bolognini, Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini, Franco Rossi y Luchino Visconti. Retorna a Estados Unidos para filmar La Marca de la Orca, dirigido por Ted Potts, Mi Nombre es Violencia, dirigido por Donald Sigel, y Donde las Águilas se Atreven, filme de guerra, que dirige Brian Hutton, las tres en 1968. En 1969 filma La Leyenda de la Ciudad sin Nombre, junto a Lee Marvin, y crea con su amigo Donald Sigel la productora Malpaso, y filman Los Buitres Tienen Hambre, o Dos Mulas para la Hermana Sara, con Shirley MacLaine. Y Clint Eastwood comienza a ser famoso en su país. Bueno, ahora hacemos una pausita comercial en este, pausita musical en este homenaje especial a este grande del cine norteamericano que se llama Clint Eastwood. Y la pausa va a ser casualmente para escuchar el tema de Ennio Morricone de su película Los Buitres Tienen Hambre, donde Clint Eastwood actuó junto a Shirley MacLaine. El tema original se titula Two Mules for Sister Sarah, o sea, dos mulas para la hermana Sara. Ennio Morricone y su música por su orquesta, el propio Ennio Morricone interpreta para ustedes Los Buitres Tienen Hambre. Acabamos de escuchar el tema de Ennio Morricone por el propio Ennio Morricone y su orquesta, Los Buitres Tienen Hambre, titulado originalmente Dos Mulas para la hermana Sara. Nuevamente, Brian Hutton le dirige en otro filme de guerra junto a Donald Sutherland, El botín de los valientes, y luego El seductor, dirigido por Don Siegel, las tres en 1970. Clint Eastwood tendrá su ópera prima cuando dirige una película de terror psicológico titulada Obsesión Mortal, Play Misty for Me, y Don Siegel vuelve a dirigirle en Harry el Sucio, 1971, donde compone a un violento policía que volverá a interpretar en Magnum Force, 1973, dirigido por Ted Post. Y John Sturges lo dirige en Joe Kidd, 1972, y él dirige y actúa en La Venganza del Muerto. Luego dirige Primavera en Otoño con William Holden, ambas 1973. En 1974 actúa en Especialistas en el Crimen de Michael Cimino y dirige Licencia para Matar. 1977, Sin Miedo a la Muerte, y dirige El Fugitivo Josey Wallace. 1978 dirige Ruta Suicida. 1979, Pendenciero Rebelde. 1980, Alcatraz, Fuga Imposible, y dirige y actúa en Bronco Billy. 1981, La Pelea del Siglo. 1982, dirige y actúa en Firefox y El Aventurero de la Medianoche. 1983, dirige y actúa en Impacto Fulminante. 1984, Ciudad Ardiente y En la Cuerda Floja. 1985, dirige y actúa en El Jinete Pálido. 1986, dirige y actúa en El Guerrero Solitario. 1988, Harry el Sucio en La Sala de Espera del Infierno. 1988, dirige Bird. 1989, en La Pista de los Asesinos. 1990, dirige y actúa en Corazón Blanco, Cazador Negro y en El Principiante. 1992, en La Línea del Fuego, y dirige y actúa en Los Imperdonables, que gana el Oscar como mejor película y mejor director. 1993, dirige y actúa en Un Mundo Mejor junto a Kevin Costner. 1995, participa no acreditado en Casper, y dirige y actúa Los Puentes de Madison con Meryl Streep. 1996, dirige y actúa en Poder Absoluto. 1997, dirige Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. 1999, dirige y actúa en Crimen Verdadero. Año 2000, dirige y actúa en Jinetes del Espacio. 2002, dirige y actúa en Deuda de Sangre. 2003, dirige Río Místico. 2004, dirige y actúa en La Chica del Millón de Dólares y gana el Oscar como mejor película y mejor director. 2006, dirige La Conquista del Honor y Cartas de Iwo Jima. 2008, dirige El Sustituto y dirige y actúa en Gran Torino. 2009, dirige Invictus. 2012, actúa en Curvas de la Vida. 2014, dirige Francotirador. 2016, dirige Zully. 2018, dirige Tren 1517 a París y dirige y actúa en La Mula, una gran película. Llega así a 35 años de carrera cinematográfica, actuando en 60 películas, de las que dirigió 23, y solo dirigiendo 9, por lo que suma 69 trabajos en el cine. Como director no usa un guión gráfico durante el rodaje de sus películas y reduce detalles en el guión para que el público se involucre, porque considera que la imaginación es un requisito indispensable. Según la revista Life, el estilo de Eastwood es disparar primero y actuar después. Dibuja sus personajes casi sin palabras. Fue nominado al Oscar por Río Míticos y Cartas de Iwo Jima, siendo muy aclamado en Francia, donde en 1994 recibió la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, y en el 2007 la Legión de Honor. En el año 2000 le fue otorgado el León de Oro a toda su carrera en el Festival Internacional del Cine de Venecia. Ha sido un apasionado de la música toda su vida, pero nunca se dedicó a ella en forma profesional. Es pianista y compositor, por lo que compuso canciones para las bandas sonoras de sus películas En Río Místico, La Chica del Millón de Dólares, La Conquista del Honor, además de canciones de piano para el filme En la Línea de Fuego y la canción de los créditos de Gran Torino, cantada por él mismo. En su vida privada ha tenido relaciones con conocidas y destacadas actrices. Se casó con Maggie Johnson el 19 de diciembre de 1953, pero no fue un matrimonio feliz, porque él pensaba que se había casado demasiado joven y se separó en 1963. Tuvo un romance con la bailarina Rosanne Tunis, del que nació su primera hija, Kimber Tunis, el 17 de junio de 1964. Después se reconcilia con su esposa y tiene dos hijos, Kyle Eastwood, nacido el 19 de mayo de 1968, y Allison Eastwood, nacida el 22 de mayo de 1972. En 1978 se separaron nuevamente y se divorciaron oficialmente en 1984. En el otoño del año 1975 comenzó su relación con la actriz Sondra Locke durante la filmación de El Fugitivo José Wallace, y vivieron juntos durante casi 14 años y protagonizaron otras 5 películas juntos. A partir del 10 de abril de 1989, y después de varios juicios en lo que ella llegó a denunciarlo por estafa, él aceptó pagarle una suma de dinero no develada solo unos minutos antes de que el jurado emitiera un veredicto a favor de la actriz y se desvinculó de ella. Con la azafata Jocelyn Rives fue padre de 2 hijos en secreto. El 21 de marzo de 1986 nació Scott Rives y el 2 de febrero de 1988 nació Catherine Rives. La relación de Clint Eastwood y Jocelyn Rives fue publicada en 1990 por la revista Star. En 1996, Richard Schickel, amigo de Clint Eastwood, afirmaba en una biografía autorizada que Clint Eastwood había tenido 2 hijos que no eran de conocimiento público, sin revelar nombres. Recién en el año 2002, Clint Eastwood reveló las identidades de sus hijos y la madre. Y en el 2005, su hija Catherine, en la entrega de los premios Globo de Oro, presentó el premio de su padre por La Chica del Millón de Dólares. En 1990, comenzó a vivir con la actriz Frances Fisher, que conoció cuando filmaron En la Pista de los Asesinos en 1988, y luego actuaron juntos en Los Imperdonables, y tuvieron una hija, Francesca Fisher Eastwood, nacida el 7 de agosto de 1993, y finalizaron su relación en 1995, y conservaron la amistad, trabajando juntos en Crimen Verdadero en 1999, dirigida por él. Su siguiente pareja fue Dina Ruiz, 35 años menor, periodista de noticieros de televisión que lo entrevistó en 1993, y se casaron el 31 de marzo de 1996 y tuvieron una hija, Morgan Eastwood, que nació el 12 de diciembre de 1996 y se separaron en agosto del 2013, por lo que finalmente es padre de 8 hijos de 6 mujeres diferentes, pero solo casado con 2 de ellas. En la faz política fue alcalde de la localidad californiana de Carmel by the Cedars en 1986, desde 1986 a 1988. Bueno, y así

Es la hora 20:31. Esto es Encuentro Cinematográfico en este último viernes de agosto, en su edición número 1163. Y en el cual hasta el momento venimos transcurriendo en un homenaje muy especial a Clint Eastwood, quien en mayo pasado cumplió 90 años y que tiene 65 de años de su edad emparentados con el cine, y que nos ofreció, ustedes deben recordar muy bien, las tres películas de Sergio Leone que interpretó en Italia, y junto a él estuvo Lee Van Cleef, otro de los tantos actores norteamericanos que se fueron a Italia en pro de la fiebre del oro, como se decía oportunamente en los Estados Unidos y en Alaska, ¿no? Cuando ocurre la fiebre del oro, bueno, acá la fiebre del western spaghetti, el nuevo estilo italiano el nuevo estilo italiano que surge después de que cierran los filmes épicos, y lógicamente que este filón novedoso de el western spaghetti, denominado así por proceder de Italia por los famosos tallarines, ¿no?, y que se fueron en coproducciones con España, donde España también tuvo muchísima participación. Ya lo van a saber o a escuchar cuando hablemos oportunamente de el nacimiento y el historial del western spaghetti, que va a venir dentro de poco tiempo. Y este nuevo ritmo de cine italiano atrajo muchos actores norteamericanos a Italia, muchos que fueron realmente a buscar un nuevo rumbo en sus vidas cinematográficas, y otros que fueron invitados especialmente, caso de Henry Fonda, que actúa en otra de las películas de Sergio Leone, Érase una vez en el oeste. Ya que Henry Fonda, sinceramente, era un actor asentado, afamado y de mucha calidad, que fue invitado, como otros también que viajaron a Italia para ello. Pero muchos fueron en busca de un nuevo camino en sus vidas cinematográficas y tras el money, ¿no?, tras el dinero, de hecho, para levantar su estatus de vida. Y así vienen los western spaghetti y la música de Ennio Morricone, que fue tan fundamental que cambió un poco también la historia musical de los westerns. Todo ello se los voy a comentar oportunamente cuando iniciemos los western spaghetti. Bueno, también hablamos de una película muy bonita realmente, y se las recomiendo que vean, El terror de Pueblo Tini. Está en internet, está muy bien, sale perfecta, y disfruten de esta película, aunque yo se las haya contado. Realmente la tienen que disfrutar, porque ver a enanos siendo verdaderos cowboy, ver a un enano que se asemeja a John Wayne en un caballo blanco, en este caso un pony blanco, bueno, la van a pasar muy bien y les va a gustar muchísimo El terror de Pueblo Tini. Bueno, y ahora sí vamos a llegar a un actor norteamericano afamado, popular, que también tiene su buena historia, y ya nos vamos a él con la siguiente música que Edgardo Galarza inicia para ustedes. Simplemente conociendo y evocando a Richard Hare. Richard Tiffany Hare es un actor estadounidense de cine que también accedió a la televisión, pero mucho menos que al cine. Nacido en Filadelfia el 31 de agosto de 1949, siendo su ascendencia anglo-irlandesa. Su padre, Homer George Hare, era un agente de seguros de la compañía National Wide Insurance. Su madre, Doris Anna Tiffany, era ama de casa y tiene tres hermanas, un hermano y un hermanastro. Se graduó en el colegio secundario de North Syracuse Central en 1967, licenciado como músico experto en trompeta, compositor amateur y gimnasta. Y por medio de una beca, ingresó a la Universidad de Massachusetts, intentando graduarse en gimnasia, para luego estudiar filosofía, pero no se graduó, abandonando los estudios dos años después. En 1969 vivió al estilo hippie y junto a otros amigos frecuentaba Cabo Cod, donde conoció a un productor artístico que lo llevó a Seattle para que intente actuar en teatro, y luego de esa experiencia se asentó en la ciudad de Nueva York y viajó a Londres, donde interpretó un papel en la obra Gris y siguió con otras. En 1973 actúa en el telefilme Chelsea de HO, y en 1975 debuta en el cine en la película Quiero la verdad, dirigido por Milton Katz, y participa en otro telefilme, Strike Force, y en 1976 participa en Bebé Azul Marino, que interpretó el ya fallecido Jan Michael Bitzen, e interviene en un capítulo de la serie Kojak. En 1977 interpreta a Tony Lopanto en Buscando a Mr. Goodbar, junto a Diane Keaton, y tenés así que otros productores notaron su buena apariencia y personalidad, lo que le llevó a filmar varias películas seguidas, como Días del Cielo, Herencia en la Sangre, Yankees, y comienza su fama con Gigoló Americano, 1980, y en 1982, Reto al Destino, junto a Debra Winger y Lou Gossett Jr., quien ganó el Oscar como el sargento de instrucción de los marines. Sigue en estos años 80 con Sin Aliento, El Cónsul Honorario, Cotton Club, El Rey David, El Precio del Poder, Sin Piedad, Lejos de Casa, e ingresa a los años 90 con Sospecha Mortal, y llega su consagración como actor con Mujer Bonita, que lo convierte en un sex symbol, siendo esta película la que lanza a la fama a Julia Roberts. Vamos a hacer, justo al llegar a la mención de esta película Mujer Bonita junto a Julia Roberts, y vamos a escuchar el tema Mujer Bonita, que fue creado por Ray Orbison, y el propio Ray Orbison lo canta, y así se desarrolla también en la película Mujer Bonita esta hermosa canción que se impuso oportunamente y que con el correr de los años sigue siendo una canción muy conocida y que gusta a todos los que gustan, digamos, de la música, este tema de Ray Orbison. Y ya escuchamos entonces Mujer Bonita. Woman. Bueno, acabamos de escuchar el tema de esa película, donde, por supuesto, Richard Gere, muy aplomado, ya con sus muchos filmes encima, y junto a él aparece Julia Roberts, que se consagra con esta película, Mujer Bonita. Y escuchamos el tema de Ray Orbison, Mujer Bonita, con motivo de llegar justito a esta parte del comentario acerca de Richard Gere. Bueno, durante esta década, Richard Gere interpreta Rapsodia en Agosto, o sea, durante esta década de los años 80, es la que estábamos hablando, ¿no? Bueno, durante esta década de los años 80, Richard Gere interpreta Rapsodia en Agosto, Deseo y Decepción, Mr. Jones, Summer Vice, El Regreso de un Extraño, Entre dos Amores, Lancelot, La Verdad Desnuda, Días de Gloria, Justicia Roja, y junto a Bruce Willis, El Chacal, en 1997. ¿Quién no apreciaba a Richard Gere? Y ocurrieron variados altercados durante la filmación entre ambos, y cierra la década con una nueva actuación junto a Julia Roberts, ya consagrada en Novia Fugitiva, 1999. Inicia el nuevo milenio con El Doctor y sus Mujeres, y vendrá una serie de muy buenas películas como Otoño en Nueva York, año 2000, Mensajero de la Oscuridad, año 2001, Infidelidad y Chicago, 2002, Bailamos, 2004, Justicia a Cualquier Precio, 2006, Corresponsal en Peligro, 2007, Noche de Tormenta, 2008, Distinguida Película, Amalia, 2009, y la emotiva película de su perro, Siempre a Tu Lado, también 2009. Y en 2010, Los Amos de Brooklyn, sigue 2011 Misión Secreta, 2012 Mentiras Mortales, 2013 Proyecto 43, 2014 El Exótico Hotel Maringol 2, 2015 El Benefactor, 2016 Norman y 2017 La Cena y Tres Cristos, sumando 52 películas hasta el momento, más un filme de animación del año 2014, Henry y Yo, donde le puso la voz a Henry. Por el lado televisivo, en 2001 puso su voz en un capítulo de la serie Los Simpson, y en 2019 participó en la miniserie Madre, Padre e Hijo, y además participó en dos documentales televisivos en 2003 y 2014, en este último con su voz. Y en 1993 actuó en su tercer telefilme, y la banda siguió tocando. En su vida privada, se casó con la modelo y actriz Cindy Crawford en 1991 y se divorciaron en 1995. En este año, conoció a Carey Lowell, y luego de 7 años de relación, se casaron en 2002 y tuvieron un hijo que nació en el año 2000, Homer James Hickman Heard. En septiembre de 2013, decidieron separarse, pero desde tiempo atrás ya estaban alejados. En julio del 2015 se conoció su relación con Alejandra Silva, activista española, con quien se casó en Nueva York en mayo de 2018. En febrero de 2019 nació un hijo varón, Alexander, y están esperando el segundo hijo. Es un reconocido budista, siendo uno de los principales discípulos estadounidenses del Dalai Lama. Visitó la India en varias oportunidades y ha promocionado las visitas del Dalai Lama a los Estados Unidos. Y es un activista en la lucha por los derechos humanos en el Tíbet, cuyas declaraciones sobre la política china en el Tíbet no han sido bien recibidas por el gobierno chino. Recibió un premio Oscar honorífico en el año 2002, en reconocimiento a toda su carrera, que le fue entregado en la ceremonia del 22 de octubre en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, donde se dijo que era un privilegio celebrar y rendir homenaje a la trayectoria profesional de un actor como Richard Gere. Veamos las nominaciones y otros premios. Premio Globo de Oro 1982, nominado Mejor Actor de Drama por Reto al Destino. 1990, nominado Mejor Actor de Comedia Musical por Chicago y resultó ganador. 2003, nominado Mejor Actor de Comedia o Musical por Mujer Bonita. Y 2012, nominado Mejor Actor de Drama por Mentiras Mortales. Premio Sindicato de Actores 2003. Mejor Actor de Reparto por Chicago y resultó ganador. Premio Emmy, nominado 1993, Mejor Actor por Miniserie o Telefilme por Y la Banda Siguió Tocando. Premio Satélite 2000, nominado Mejor Actor de Comedia o Musical por El Doctor y Sus Mujeres. 2007, nominado Mejor Actor Comedia o Musical por La Gran Estafa. El 23 de septiembre del 2007, recibió el reconocido Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en España, en reconocimiento a su carrera. El 23 de septiembre del 2012, recibió el Premio Golden Icon del Festival de Cine de Zúrich, en Suiza, en reconocimiento por su carrera profesional. Los organizadores del festival han valorado también sus dos décadas de compromiso con la causa del pueblo tibetano. Así y de esta manera hemos homenajeado en el día de hoy a este gran actor norteamericano Richard Gere en el día de su cumpleaños número 71, que se va a dar el próximo 31, o sea, el próximo domingo. Richard Gere cumple 71 años. Y desde este encuentro cinematográfico de cada viernes, le deseamos a Richard Gere muy feliz cumpleaños. Bueno, y ahora vamos a escuchar un nuevo tema musical en honor a Richard Gere y, por supuesto, también a Julia Roberts, porque pertenece a la otra película en que actuaron juntos años después de Mujer Bonita, que se llamó Novia Fugitiva. De esta película hemos extraído el tema No Puedes Apresurar el Amor, de Phil Collins, interpretado por la Orquesta de Hollywood. Escuchen.

recordamos un aniversario más del fallecimiento del gran actor y director inglés Richard Attenborough. Con 90 años se nos fue en el 2014, cumpliéndose su sexto aniversario. También el lunes se recordó al actor argentino Juan Carlos Duhal, 82 años, falleció en el 2015, cumpliéndose su quinto aniversario. También el 24 se recordó a Julie Harris, 87 años, actriz norteamericana, fallecida en el 2013. Y finalmente, al actor mexicano Julián Pastor, actor y guionista, que con 71 años falleció también en el 2015. El 25 se recordó a Aaliyah, así era el nombre artístico, a Aaliyah, de esta actriz y cantante, a Aaliyah Dana Houston, que falleció en un accidente con tan solo 22 años. Actuó en dos películas nada más en el cine. El día 26 se recordó a Charles Boyer, gran actor francés con 70 años que se destacó mucho en el cine norteamericano, falleció en 1978. También ese día recordamos a Kay Francis, 63 años, actriz norteamericana, que falleció en 1968. Y a Gerard Murphy, actor irlandés, 64 años, falleció en el 2013. A Eugenio Py, que falleció con 65 años en 1924, allá lejos y en el tiempo. ¿Y quién fue Eugenio Py? Fue pionero del cine argentino. Fue quien filmó la primer película de nuestro cine, La Bandera Argentina, en 1897. El día 26 también se recordó a la actriz española Julia Trujillo, que con 81 años falleció en el 2013. Erika Wallner, actriz argentina, 74 años, falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. Ayer 27 recordamos al director Ernesto Arancibia, que con 59 años, este actor argentino, nos dejó en 1963. También el mismo día, ayer 27 de agosto, se recordó a John Huston, director norteamericano, que con 80 años falleció en 1987. También ayer se recordó al actor inglés Robert Shaw, aquel que timaban en El Golpe, Paul Newman y Robert Redford, ¿se acuerdan? Robert Shaw, 51 años, joven, falleció de un infarto mientras conducía su automóvil y logró detenerse en la banquina para fallecer sobre el volante. Esto ocurrió el 27 de agosto de 1978. También ayer 27 se recordó al fotógrafo norteamericano Gilbert Taylor, que con 99 años falleció en el 2013. Hoy recordamos al actor francés Jacques Dufilho, 91 años, falleció en el 2005. Ruth Gordon, actriz norteamericana, 88 años, falleció en el 95, recordada del bebé de Rosemary. Simon Oakland, actor norteamericano, 68 años, falleció en 1983. Ingrid Bergman, 67 años, esta gran actriz norteamericana, falleció en 1982, el 29 de agosto, o sea, mañana recordaremos a Ingrid Bergman. También mañana vamos a recordar a Brass Brangston, actor sueco, 69 años, falleció en el 2014. A nuestro compatriota, el gran director argentino, que yo digo el más prolífico de todos los directores que hemos tenido, por su manera de hacer cine y por su dinámica diferente de utilizar variados guiones, variados temas, Enrique Carreras, 70 años, falleció en 1991. También recordaremos al actor francés Michel Constantin, que con 79 años nos dejó en el 2003, y al actor Lee Marvin, que con 63 años se nos fue en 1987. Finalmente también recordaremos a Francisco Raval, Paco Raval, actor español, 75 años, que falleció en el 2001, y a Gene Wilder, actor norteamericano, que falleció con 83 años en el 2016 y que estuvo alejado del cine muchos años por un cáncer de laringe que logró superar allá por el año 1999 y que logró vivir muchos años más. Pasamos al 30 para recordar a Charles Bronson, 82 años, falleció en el 2003. Charles Cobor, 84 años, falleció en 1961, ambos norteamericanos, al igual que Richard Jordan, 55 años, falleció en 1993. Y el último fallecimiento registrado del día 30 que tenemos es el del director norteamericano Andrew Victor McLaglen, que con 98 años nos dejó en el 2014. Y vamos a cerrar ya el mes de julio con el 31. El 31 vamos a recordar a Sipe Lykovsky, actriz argentina, 85 años, falleció en el 2015. También el actor Glenn Ford, norteamericano, nacido en Canadá, 90 años, falleció en el 2006. Y el mismo día falleció su tocayo, el director John Ford, con 79 años, pero en 1973. Y finalmente, la actriz mexicana María Eugenia Llamas, 70 años, falleció el 31 de agosto del 2014. Y así, de esta manera, cerramos el mes de agosto para iniciar el viernes que viene el mes de septiembre. Así que todos los recordados desde el 24 hasta el 31 que les he mencionado, actores, directores, guionistas, actrices, que recordamos con mucho cariño, nos deleitaron oportunamente desde la gran pantalla. Y hoy ya no están. Bueno, en este listado de fallecidos realmente hemos tenido nombres de actores que tuvieron mucha fama y fueron muy reconocidos, como también directores, como nuestro Enrique Carreras, aquí como Charles Bronson, como Andrew Victor McLaglen, o John Ford, Glenn Ford, Charles Boyer, Ingrid Bergman. Qué recuerdos que nos traen, ¿no? Sinceramente. Que descansen eternamente en esta, como dice el amigo Oscar Gallol, están de gira eterna. Bueno, vamos a escuchar un temita musical elegido al azar por Edgardo Galarza, que después le voy a decir cuál es el tema. Adelante, Edgardo. bueno, la primera vez que dejé a Edgardo que elija a gusto y piacere de un tema, y se eligió un tema realmente es muy orquestado, pertenece a la presentación de los títulos de una película que se llamó Un lugar en el corazón. ¿La recuerdan a esta película? Esta película muy bonita. No estoy seguro si fue con Jodie Foster. Este tema, que pertenece a Richard Hurley y proviene directamente de la banda de sonido de la película, es original porque es el tema de títulos de Un lugar en el corazón. Es una película profunda, un drama muy, muy, pero muy lindo, que me hizo recordar ahora, Edgardo, al haber elegido este tema. Bueno, hoy falleció en California, en los Estados Unidos, el creador de un afamado perro que llegó al cine, que también participó en la televisión y que formó parte de los cómics de los Estados Unidos, Scooby-Doo. ¿Se acuerdan de Scooby-Doo? Scooby-Doo y los fantasmas, por ejemplo, en el cine. Una de las cuatro películas creo que se llevó con Scooby-Doo al cine. Y en la serie de televisión, este perro que no es un perro tan valiente, es un perro medio temeroso, tímido, Scooby-Doo, acompañado siempre por cuatro amigos en la vida real, que el perro va con ellos y vive sus fantasías y sus historias. Sea uno de los tantos perros famosos que tiene el cine, ¿no? Si hacemos un poco de historia a partir de Rin Tin Tin o de Lassie, o de más, uno más moderno también, otro perro que fue desopilante, Marmaduke, un perro grandote, estilo danés, que hacía de todo en las casas. Bueno, Scooby-Doo es también así, medio como Marmaduke, un poco torpe, temeroso, y un personaje que fue muy bien creado por este hombre que falleció hoy con 87 años de edad en California. Entonces, ¿qué nada mejor que ahora recordar a Scooby-Doo de una de sus películas? Creo que de la película Scooby-Doo y los fantasmas, No quiero pensar en ti. Este tema pertenece a Serge Plain y está interpretado por él mismo, proveniente de la banda sonora de esta película Scooby-Doo. Hola, doctor, ¿me escuchas? Sí. Sí, el creador se llama Judd Radwood. Ah, el creador de Scooby-Doo. Sí, exactamente. No me acordaba, menos mal, gracias, Edgardo. Bueno. Sí, hoy de tarde escuché en tu programa que hablabas de él. Sí. Entonces me acordé de las películas de Scooby-Doo que vi. Ese dibujo infantil es más famoso del mundo, ¿no? Sí, vi tres de las películas de Scooby-Doo. Y entonces, además se adaptó en el cine, cómic y videojuegos también. Claro, claro, uh-huh. Sí, en los cómics te dije que ahí empezó sí, la historieta cuando sí, lo creó este hombre. Y después fue llevado al cine, exacto, también, y a la televisión. Y por supuesto hay videojuegos de Scooby-Doo. Un perro, como les vuelvo a repetir, un perro grandote, un poco tímido, temeroso. Torpe como ustedes. Torpe sí, como Marmaduke. Bueno, esa también se la recomiendo a ustedes, Marmaduke. Muy linda película. Bueno, gracias, Edgardo. Bueno. Entonces, larguemos el tema de Scooby-Doo sí, para que escuchen nuestros oyentes. About you, think about me. Don't wanna figure this out. I don't wanna think about you, or think about nothing. sí, los cumpleaños felices desde este lunes 24 hasta el próximo 31 de agosto y así cerramos el mes. Incluido Bernardo Bruskin también. Incluido Bernardo. Y lo dije al comienzo. Claro, lo estamos con el tema de cumpleaños. Claro, lógicamente. Bueno, de entrada entonces, nuevamente para Bernardo Bruskin, deseáselo tú, Galarza. Cumpla realmente muy feliz, un gran saludo para el amigo Bernardo, un gran amigo. Gracias, gracias Edgardo. Bueno, bien, Bernardo, el programa de esta noche te lo dedicamos a ti, en el día de tu cumpleaños, hoy 28 de agosto. Muy feliz cumpleaños, Bernardo Bruski. Bueno, comenzamos. El lunes de esta semana festejamos el cumpleaños de Stephen Fry, actor norteamericano nacido en 1957. Seguimos con Stevie Guttenberg, actor norteamericano nacido en 1958. Luego Marley Matlin, actriz norteamericana nacida en 1965. Paola Pitágora, actriz italiana nacida en 1961. Pasamos al día 25. Cumplieron Ann Archer, actriz norteamericana, nacida en 1947. El director de cine norteamericano Tim Burton, nacido en 1958. El recordado y retirado actor de cine James Bond, Sean Connery. Aunque él dejó el personaje para que no lo tomen como James Bond. Y yo, lamentablemente, le digo James Bond, ¿no? Bueno, Sean Connery, el actor escocés que vive en las Bahamas, nacido en 1930, acaba de cumplir 70 años. Seguimos. El 25 cumplió también Joanna Wiley Kilmer, la actriz Joanna Wiley, que se casó con Val Kilmer, pero decidió mantener su apellido por la fama de su ex esposo. Luego del divorcio, el juez le otorgó que se llamara Joanna Wiley, pero Kilmer. Nació en 1964. El 25 también cumplió el actor norteamericano John Savage, nacido en 1950. El actor Alexander Skarsgård, sueco que milita en los Estados Unidos. Y también el 25 cumplió años el actor Tom Skerritt, que se ha retirado del cine, nacido en 1933. Pasamos al día 26, cumplió años el recordado Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin, que estos días están pasando en televisión sus películas, divertidísima Mi Pobre Angelito. Macaulay Culkin nació en 1980. Luego, al llegar a edad madura, pasado los 18 años o los 20, perdió el rumbo de su vida por las drogas, lamentablemente, y hoy día creo que integra una de las bandas de rock que existen en los Estados Unidos, de las tantas que hay. Allí anda Macaulay Culkin. En cambio, sus hermanos han seguido su carrera en el cine y están actuando en la actualidad. El día 26 también cumplió año Wanda de Jesús, actriz norteamericana de ascendencia latina, nacida en 1960. Y Tom Hollander, actor inglés, nacido en 1967, el actual Hombre Araña. Y por último, el día 25 cumplió año también Melissa McCarthy, la famosa y querida gorda norteamericana, actriz ejemplar. Nació en 1970, que vimos en Los Cazafantasmas, pero femeninas. Pasamos al 26, cumplió años el norteamericano Chris Pine, nacido en 1980. El ruso Oleg Taktarov, nacido en 1967, que milita en el cine norteamericano. Ayer 27 cumplieron años Barbara Bach, actriz norteamericana nacida en el 47. G.W.B. Bailey, el sargento de las locademias de policía, nació en 1945. También ayer cumplió años el ex Hombre Araña, Tobey Maguire, nacido en 1975. Y el actor Peter Stormare, sueco que milita en los Estados Unidos, nacido en 1953. Y por último, Tuesday Well, actriz norteamericana nacida en 1943. Hoy están cumpliendo años el actor comediante norteamericano, excelente actor, Jack Black, nacido en 1969. También Armie Hammer, actriz norteamericana nacida en 1986. Carly Pope, actriz canadiense, nacida en 1980. Jason Priestley, también actor canadiense, nacido en 1969. Seguimos con Daniel Stern, uno de los asaltantes o ladrones, junto con Joe Pesci, que acosaban a mi pobre angelito. Daniel Stern nació en 1957. Pasamos a mañana 29, cumpleaños, nuestro director argentino Daniel Burman, nacido en 1973, y la actriz norteamericana Rebecca de Mornay, nacida en 1962. Richard Gere, cumpleaños también, mañana 29, y son 71 años para Richard Gere, nacido en 1949. También cumpleaños mañana Harold Gould, nacido en 1938, Carla Gugino, nacida en 1971, actriz italiana que milita en los Estados Unidos, y Carmichael Vogler, actor alemán que militaba en el cine inglés, está retirado, nació en 1928 y era intérprete de generales oficiales alemanes en las películas de guerra. No faltó en ninguna Carmichael Vogler. Pasamos al día 30. Cumplió años Timothy Bottoms, nacido en 1951. Cameron Díaz va a cumplir también el 30, nacida en 1972, actriz norteamericana. Timothy Bottoms también. Robert Hoffman, actor norteamericano, nacido en 1939. También el domingo va a cumplir años David Paymer, actor norteamericano, nacido en 1954, y finalmente Mark Strong, actor norteamericano, nacido en 1963. Y el día lunes 31 van a cumplir años Larry Hankin, nacido en 1940, G.D. Spradlin, también norteamericano, nacido en 1920, y el actor australiano Jack Thompson, nacido en 1940. Larga lista de cumpleaños que tuvimos en esta semana, con un día más, desde el 24 de agosto hasta el lunes 31. Larga lista, muchos conocidos cumpleañeros que, como es costumbre con Edgardo Galarza, le decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el lunes 31, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición número 1163 de este viernes 28 de agosto, último viernes de agosto, y nos preparamos para iniciar septiembre, el viernes venidero, como siempre en este encuentro cinematográfico de cada viernes, que espero lo hayan disfrutado hoy plenamente, programa que por tratarse del día del cumpleaños de mi gran colaborador Bernardo Gruski, se lo dedicamos a él junto con Edgardo Galarza, y que culmine este día 28 muy, pero muy feliz. Bueno, doctor, de hecho recién llamó Bernardo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, muy emocionado. No terminaba de decir muchas gracias, muy emocionado, así que bueno. La verdad que sí. Como es un muchacho, iba a decir yo, ya estamos una buena persona, bastante maduritos. Por lo poco yo lo conozco, una buena persona. Excelente, sí. Excelente. Para Bernardo todo, ¿eh? Por eso dedicamos este programa. Recién llamó, claro, por eso acá. Por eso, sí, uh-huh. sí. Gracias, Bernardo. No me pude comunicar contigo porque estoy sin celular, sin teléfono fijo, que se cortó el domingo pasado y no me han dado ni 5 de bolivia de la compañía de Telecom, y ahí estoy, ya llevo 5 días sin teléfono, y por supuesto, como también se trabó el celular en solo emergencia, estoy sin celular, no funciona, estoy aislado, encima también sin internet porque se me descompuso la computadora. ¿Qué les parece? Llego a este viernes 28 con todo ese drama encima, pero de todas maneras, hice el programa para ustedes, acompañado de Edgardo, como siempre, y que espero que lo hayan disfrutado en esta noche número 1163. Y solo me resta decirles